Y te decíamos y anunciábamos al comenzar el programa que hoy se cumplen 6 años de que no sabemos qué sucedió con Johanna Chacón, 6 años en las que estamos reclamando por la aparición de Johanna. Estamos en comunicación telefónica y a quien le agradecemos esta comunicación, con la mamá de Johanna Chacón, con Mirta Ruiz, a quien le damos los buenos días, Mirta. Buenos días a toda la gente. Bueno, Mirta, preguntarte y qué ha pasado durante estos 6 años, qué tenemos, qué si han habido avances. Nada, está todo igual. Lo único que ha cambiado es que hay pruebas sobre Luque, que lo llevan a todo a lo que es Johanna. Se viene el juicio ahora el 19 de septiembre y por las pruebas que hay, quieren condenarlo ya a Luque por la desaparición de Johanna. Es lo que hemos tenido estos años, que no ha habido ningún avance de ella, de que si la han visto por ahí o nadie ha aportado nada. Estamos igual en eso. Bien, y en este sentido han pasado ya 6 años. Y un poco en el camino también se fueron armando distintas redes, ¿no? Y esto de encontrarse con otras personas, con otras organizaciones, con otras familias en la misma situación, como es el caso de la familia de Gisela, de Soledad. ¿Cómo ha sido también ese camino? Y Soledad... Yo lo veo desde el punto de vista que es como si fuera una hija más mía, porque yo a esa niña, a esa chica la conozco de muy chiquitita, era muy amiga con su mamá, las veía todos los días, y bueno, fue algo muy duro cuando pasó lo de ella, y después me pasó esto a mí, y bueno, es peor todavía. Uh-huh. Algo que no tiene explicación, el dolor que se siente. Mirta, y en eso también encontrarse con otras mujeres, ¿no? Porque también allí han sido parte de esta búsqueda Silvia Minoli, las distintas docentes acompañando, ¿no? Las distintas organizaciones, ¿no? Esto también, ¿cómo ha sido transitarlo también desde ahí? Y con Silvia, yo me comuniqué con ella, la primera vez que me comuniqué con ella, después de un tiempo, quedó en ir a buscarme, porque ella sí, le agradezco que haya estado siempre ahí con lo de mi hija. Uh-huh. Después perdí contacto, quedó de ir a buscarme una vez para una marcha y no fue. Así que se arrimó otras personas, que es Laura Cazarreta, Liadera. Uh-huh. Se afirmaron ellos y de ese momento no me han dejado ni un momento, están siempre ahí todo el tiempo conmigo, hasta en mi enfermedad. Y bueno, con las otras madres también he tenido contacto, en las marchas, en la misma situación que yo, el mismo dolor, las comprendo, los apoyamos una a la otra, y así tratando de salir adelante, de seguir con la esperanza de que ella aparezca. Y ahí acompañando, ¿no?, mujeres, organizaciones, y en relación al Estado, ¿cómo lo han vivido ustedes también como familia? ¿Ha acompañado? ¿Ha mirado para otro lado? No tengo ni siquiera decir, me han llamado del Estado, del gobierno, nada, porque no ha sido así. He estado sola. Si no hubiese sido por Laura y Cecilia, uh-huh, no hubiese sido visible en todos los medios que lo he estado haciendo.